constantemente se observan lesbianas flores azules circulando por la ciudad, desgastando las mentes tercermundistas de las hordas cósmicas de este planeta bizarro. La población preocupada por la disminución del alcohol y las drogas ha optado por volcarse a la práctica del sexo inseguro. No nos queda más que sentarnos y esperar que Miguel Hernández y los seres del planeta Pax atiendan el llamado. Mientras tanto, hay que sentarse y escuchar.